la mañana en el monte, sembró su horizonte con buena raíz. Amaneció tan temprano que ató con sus manos un rayo de sol y repartió tantas luces que amantes los hombres llegaban a él. Fue la primera victoria que tuvo la fe. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. En la montaña hay un brillo que viene del trillo, sendero mejor. Camino abajo no hay flores más, llegan olores y ruidos y luz. El sol me tiende su trampa, me deja sentado sin agua y con sed. Alguien me ayuda, no hay duda que voy a volver. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón. Son